Ustedes se han lanzado con esa propuesta de hacer de mayo el mes de los títeres. ¿Por qué no otro mes? ¿Por qué esperaron este mes específicamente? Mayo es un mes bastante ajetreado, viéndolo desde el lado comercial, y por qué no puede ser del lado artístico también, ¿no? Además que es como la antesala a lo que es el mes del niño y todo eso, junio eso. También en el trasfondo de todo esto, bueno, yo estoy pensando que el mes de los títeres también va a ser como una antesala a lo que queremos hacer luego a posterior, la redundancia, es hacer un festival para otro merecido grupo de títeres del Ecuador, que es la Rana Sabia, que están cumpliendo ya como 43 años, tanto tiempo y no tienen un festival. No es obligación tampoco, pero hemos pensado que el mes de los títeres puede ser como la antesala. De hecho, se termina el mes de los títeres y el primer fin de semana de junio, que es viernes 5, sábado 6 y domingo 7, se va a hacer un festival tipo homenaje, tributo a la Rana Sabia, a Fernando Moncayo, su director, y su directora también, Claudia Monsalve. Pero bueno, ese es otro cuento. Ahora hemos venido a promocionar lo que es mayo, el mes de los títeres. Y en este mes ustedes van a presentar dos obras, ¿no? Por parte de Sociedad Antónima, El Negro Cirlo. Es así, ¿verdad, Laura? Es del Negro Cirilo. Cirilo, perfecto. Y del Son del Cueche presentan la obra Ante la Ley. ¿Nos puedes comentar un poco del Negro Cirilo? Bueno, El Negro Cirilo es una obra que es desde una visión latinoamericana, la que se topan, digamos, dos chicos americanos, no son chicos exactamente, solo el negro es, digamos, es humano, tiene su amigo Caimán, que es cubano, se topan y a partir de una carta de amor se genera un viaje, se genera un viaje a través del continente para que el Negro Cirilo se pueda encontrar con una sorpresa en alguna parte ahí que le espera. Así que no se lo pierdan. Tú lo dejas ahí guardadito, ¿no? Para que el público pueda asistir. Esta picaditos obra... Picaditos les dejo. Eso, picaditos. Así es, Laurita. Siempre deja algunos picaditos. No, bien está. Domingo, ¿a qué horas? ¿A partir de qué horas es? Todos los domingos de mayo a las 12:30 en el Mundo Juvenil. En el Mundo Juvenil hay un teatro muy lindo que se está generando un movimiento. De paso aprovecho para los demás colegas artistas en teatro, de artes escénicas, en fin, que visiten este lugar, pueden ir y llevar sus propuestas, que es un lugar muy, muy bonito, es acogedor, la gente está dispuesta a abrirnos las puertas para presentar nuestros espectáculos. Y bueno, repito, en el Planetario del Mundo Juvenil, esto es al sur de la tribuna de los Shiris, para quien no se ubica, se está presentando todos los domingos a las 12:30 el mes de los títeres. El valor es de $4, la censura, no hay censura. Entonces, este domingo, por ejemplo, nos toca a nosotros, la Sociedad Antónima, el domingo 10 de mayo, estamos nosotros, una linda obra que se ha paseado por muchos países y hemos tenido éxitos. Como reza el dicho, nadie es profeta en su tierra. Qué coincidencia, a nosotros nos ha caído el mismo lema, nosotros por acá creo que ni nos conocen, pero en otros países hemos tenido un éxito y gustoso siempre de representar al país. Y bueno, ustedes ese trabajo, esa experiencia recogida en otros países van a presentar ese domingo. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Ese por donde ustedes han estado caminando con el trabajo de Sociedad Antónima. Bueno, para los que no sepan y los colegas que sí saben, una obra se va madurando, ¿no? Cada función tras función, la obra se va madurando, va enriqueciéndose. Se pone, ¿no?, como el vino. Sí, claro, eso más, mientras más viejito, más rico, ¿no? Más sabroso. Y es así, y bueno, y experiencias, pues, una, la más reciente que estuvimos nosotros en Pasto. Ya. Ajá. Sí, justamente con Laurita. Y al terminar, para empezar, el público de Pasto, ni bien asomé yo, empezaron a aplaudir, así, ¿no? ¿Conocido? Es un público muy lindo, muy cálido, y están muy acostumbrados al teatro. Nos decían que Pasto este año fue nombrada como la ciudad sede del teatro en Colombia, porque el público está muy habituado a eso, y en realidad es un público súper cálido, re lindo. Sí, entonces hacíamos alguna cosa y ellos se sorprendían por todo y aplaudían, y era, a veces teníamos que cortar los parlamentos porque nos veíamos interrumpidos por los aplausos. O sea, la gente es bien efusiva en ese aspecto. Al finalizar la obra yo dije, bueno, gracias, halagando al hermoso pueblo de Pasto, y si es que me está escuchando ahora un pastuso, pues mis abrazos fraternos. Y nada, al finalizar les comentaba que la obra El Negro Cirilo cumplía justamente un año en el Carnaval de Negros y Blancos, que es en los primeros días de enero, se celebra en Pasto. Ni bien dije eso, la gente empezó a corear el Happy Verdi, a cantarnos el cumpleaños feliz. Y uno en ese momento, sí, súper fuerte, la gente se contagió. Son muy receptivos, ¿eh? Imagínate, en ese momento yo tenía como la típica lágrima así que se queda contenida en el ojo, sí, y una cosa, son ese tipo de riquezas. Y sobre ya en el marco general, ¿no?, sobre los retos que tendría la capital, esta ciudad, ¿no?, para que el público tenga esa apetencia del teatro como es en el caso de Pasto, ¿qué debería cambiar ahí? Más teatro, yo pienso, sí, más teatro. Tomarse los espacios. Sí, los espacios. Acá hay mucho, bueno, eso pasa en todo lado, hay mucho de parte de las entidades, el ponerte trabas, ¿no? Y eso es en todo, creo, siempre te ponen puertas por delante, el típico, papeleo, ¿no? Burocracia, las típicas, una serie de cosas que impiden que las cosas fluyan. No sé si para bien o para mal, ¿no?, que hacen esto, pero bueno, yo pienso que debería haber un poco más de apertura de parte de agilización. Sí, falta reconocimiento también desde las entidades públicas, desde el mismo Estado, falta de reconocimiento de que hay artistas trabajando, me parece a mí. No solamente del Estado, sino del ciudadano normal también, ¿no? Recordemos que no todo en la vida es fútbol o telenovelas, o también hay teatro, hay danza, hay música, hay exposiciones. Hay circo también. Circo, cine, en fin. Pero claro, la gente, justamente estaba conversando igual antes de ayer con una amiga y decíamos, yo al menos decía, ¿cómo puede ser? Bueno, con todo respeto, ¿no? Familias que a veces incluso a la mamá no le gusta, pero les lleva a la mamá y en el cochecito y los hijos y todo eso a ver cómo juega el papá, por ejemplo, ¿no? De pronto, pues, hay familias que disfrutan eso, pero también ahí sí como que un llamado de atención a los papás que no toda, a los varones especialmente, no toda en la vida es este tipo de cosas, sino hay que buscarle también otras cosas, hacer de nuestros niños más sensibles, buscar también el arte que les sensibiliza a una persona. Entonces, de pronto también por ahí, ¿no? O sea, poquito cambiar la mentalidad que hemos tenido hasta ahora de que los hombres hacen esto y las niñas hacen esto, sino que al final de cuentas los dos somos uno solo, y ¿por qué no compartir y llevarles a mis hijos a ver títeres, por ejemplo? Y voy con mis hijos así como les llevo con el mismo fervor, entusiasmo a ver el partido de fútbol, me voy a ver también una obra de títeres, un circo. Depende del incentivo también, por ejemplo, el caso de Pasto. ¿Qué sucede ahí? Que les han convencido tal vez a la gente. Por ejemplo, en el caso de Pasto, no sé si cuando ustedes estaban ahí en ese festival, todo lo que se iba a ofrecer ahí salía en los medios de comunicación masivos, ¿sí?, televisión, radio. Totalmente. Entonces, eso es lo que casi nos sucede acá. Me parece que sí, y era como que, claro, es que eso es parte, primero, es parte del carnaval, número uno, pero igual se hace todo el año, y no es todo el año el carnaval, sino que es una cosa como que le han hecho, han aprovechado este recurso que hay mucha gente, digamos, haciendo teatro en Colombia, hay muchas cosas muy buenas, de gran nivel, y han aprovechado esto como una atracción turística incluso, ¿me entiendes? Ya. Como acá le quieren sacar. Y lo están explotando. Y está muy bien, porque en realidad la gente, como dice mi compañero, la gente se sensibiliza y empiezan a darse cuenta de que se empiezan a relacionar con el teatro, empiezan a descubrir que les encanta. Pero para poder descubrir que te encanta, tienes que tener el acceso a eso. Uh-huh. Si no tienes el acceso, no sabes, etcétera, nunca lo vas a descubrir. Entonces un poco va de eso, que yo creo que le están sacando provecho, no lo están promocionando verdaderamente, y bueno. Desde vamos nosotros a hacer este descubrimiento, ¿no? Este descubrimiento con el tipo de sensibilidad que nos ofrecen los títeres este domingo. Yo les repito, los horarios van a ser desde las 2:30, domingo 10, 24 y 31 se va a presentar la Sociedad Antónima con la obra El Negro Cirilo. Y los otros domingos, el 13 y el sábado 30, van a estar desde Tulcán el grupo Son del Cueche con la obra Arte de Ley. Ante la ley, perdón. Ante la ley, perdón, sí, tienes mucha razón. Y yo les hago esta invitación, como ustedes lo han señalado, un costo módico, $4, allá en el planetario del Parque La Carolina, en el mundo juvenil. Sí, niños menores de 2 años entran con la entrada de los papitos. Vamos cerrando esta entrevista. Veo a Jair un poco inquieto con un instrumento musical que nos ha traído. No sé si nos va a hacerle sonar un poquito para que nuestros oyentes se enganchen con esta iniciativa. Y con esto estaríamos cerrando la entrevista. Así es, le voy a hacer sonar Muchas un gracias. Poquito. Ya está. No, la obra, para comentarles nada más la obra, ya tiene 1 año y medio, El Negro Cirilo. Fue inspirada en una canción del mismo nombre, El Negro Cirilo. Si ustedes pueden entrar a YouTube y digitar El Negro Cirilo, van a encontrar una canción infantil. La historia se basa un poco, pero no en todo, así que nosotros hemos cambiado también una segunda estrofa, la hemos creado justamente para que se adapte a nuestra historia. Quiero agradecer de paso pues a mucha gente que ha pasado por esta linda experiencia del Negro Cirilo, como Sol Rueda, una gran actriz, artista igual, Cristina Ceballos también, que está en El Son del Cueche, también una gran compañera y actriz titiritera, Laurita, en este caso Laurita Viedo, que la quiero muchísimo, también muy talentosa. Y también agradecerme a mí. a gente que también ha colaborado en este espectáculo, como es las familias de todos nosotros, mi esposa, mis hijos, que son los que también me dieron la idea, ¿por qué no hacemos una, qué linda una historia de esto? Entonces, se me prendió el foco. Gente, mi suegra que hizo los muñecos, en fin, bueno. Y aquí les quiero dejar entonces para terminar, ¿te parece, Laurita, si cantamos el tema principal, El Negro Cirilo, acompañados con un ukulele, para que la gente se vaya enterando? Un ukulele es una guitarra muy pequeñita, muy originaria pequeñita. De Hawái. Sí, muy pequeñita, como 50 centímetros. Vamos, con esto finalizamos. Les agradezco la presencia de Laura Oviedo y Jairo Arciniega. Muchas Te agradecemos gracias. A ti, Darío. Y a todos ustedes un abrazo. No dejen de ir todos los domingos de mayo, 12:30, $4 la entrada al mayo, el mes de los títeres. Y con esto nos despedimos, la Sociedad Antónima de Quito. El negro Cirilo se va muy tranquilo, va al Amazonas montado en su caimán. Lleva una canasta y aguja con hilo, y el canasto lleno de migas de pan. ¿Dónde va Cirilo, negro Cirilo? ¿Dónde va Cirilo montado en su caimán? Va al Amazonas a bailar la zamba con una negrita del Paraná, Guaraná, Guaraná, El negro Cirilo llegó a su destino sin imaginar. Y le dejamos ahí porque si seguimos cantando se van a saber el fin de la historia. Y les esperamos, ya saben, todos los domingos de mayo en el Mundo Juvenil a las 12:30, el mes de los títeres. Mayo, el mes de los títeres, con la Sociedad Antónima Artes Escénicas de Quito y El Son de Cueche de Tulcán. Próximamente se desarrolla el 2º Congreso Regional de Gestión Cultural en Salcedo. Y en nuestro siguiente segmento, especiales desde la casa, les contamos los detalles. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Pichincha y Cotopaxi juntos en la misión de fortalecer el trabajo cultural de sus provincias. Darío Males con los detalles. Efectivamente, estas provincias se unen para pensar la gestión cultural. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Salcedo, la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi y la Sección Académica de Gestión Cultural de la Casa de la Cultura Matriz invitan al público productor y consumidor de la cultura a participar del 2º Congreso Regional de Gestión Cultural a realizarse del 21 al 23 de mayo en Salcedo.